Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria La Umayab en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, hoy amigos, vamos a viajar a los años 60 y vamos a empezar con un grupo que se llama Los Ángeles. Bueno, sabéis que Los Ángeles es de los grupos preferidos que hacemos, ponemos aquí en Bacanal Musical, que cuando estuve revisando lo que es todo el historial que tengo de los años 60, la verdad que me quedé realmente asustado de todo lo que pongo. Es increíble que la cantidad de grupos que llegué a poner en tan poco tiempo, que aunque llevo 5 años, pues claro, dices tú, madre mía, la que llevo aquí, ¿no? Bueno, la canción que os voy a poner se llama No estoy contento, del año 1967, perdón, Dispavox. Es una canción que, bueno, que en la cara es esta, No estoy contento, y en la cara B son Los Ángeles cantan. Bueno, os voy a ponerme ya mismo esta canción de No estoy contento de Los Ángeles de aquel año 1967. Bueno, veríais una canción muy pop de Los Ángeles, No estoy contento. Bueno, vamos a irnos con una artista que nunca ha puesto nada de ella, Silvia Velasco, nacida en Madrid en el año 1947, que durante los años 60 sacan un montón de EPs y singles trabajando con Columbia, Zafiro y RCA Víctor. Llega a sacar también un disco con esos discos que tanto quiero yo, que son los de disco fundador, la que da marca de Brandy Español, que algún especial ya ha hecho de ellos, que bueno, que en todas las casas había uno. Se veía mucho Brandy en aquella época en España, mucho menos que ahora. La última grabación es del año 1974 de Iberia, el cuarto festival de la Canción de la Paz. Se retira en el año 1973 y realmente Silvina Rosa Caravera Núñez. Es como se llamaba, ¿no? Bueno, pues voy a dejar esta madrileña con una canción que se llama Sé de un lugar, que bueno, ya veréis que es una versión de una canción muy famosa de Peter Lacar, I Know a Place. Bueno, lo pongo ya mismo, a ver qué os parece. Todo el mundo busca el mejor rincón donde citarse para su rendezvous. Y si algo bueno quieres tú, ven conmigo, sé de un lugar con ambiente ideal y un conjunto fantástico. Sé de un lugar que te ha de encantar. Vas bajando por una escalera y verás a los chicos y chicas bailar. Pronto el ritmo de ti se apodera, con el pie lo querrás marcar. A la pista te sacaré con los nuevos pasos que te enseñaré. Te quedarás envuelto en el vértigo, feliz te lo aseguro yo. Ven conmigo, sé de un lugar con ambiente ideal y un conjunto fantástico. Silvana Velasco hace muy buena versión de esta famosa canción de Petula Clark, como decía antes, I Know a Place. Bueno, vamos a irnos a Venezuela con el grupo Los 007. La primera formación de este grupo muy conocido allá en Venezuela fue José Galparoso, guitarra, voz, Guillermo Benicua, guitarra, Javier Alence, bajo, Manolo Suárez, batería, y Jorge Capellín, voz solista, ¿no? Es el que cantaba. Bueno, van del año 1965 al año 1967, y voy a poner otra versión, porque este grupo estaba especializado en hacer, pues, versiones de aquellos triunfos que venían del mundo anglosajón. En este caso, también, bueno, no la voy ni a presentar, la pongo directamente y creo que vais a conocer todos. I'm gonna love you, girl, and hold you. averías no tiene ningún, vamos, no tiene pérdida esta canción. Y vamos a seguir ahora con los cinco del este. Bueno, este grupo, que son los cinco del este, porque eran de la zona este de la isla de Mallorca, ¿no? Y la canción que os voy a poner es No Puedo Creer, que es una canción también, otra versión, Another Girl, de Lollipops. Hay que decir que, como sabéis habitualmente aquí en Bacanal Musical, estos programas que hago de los años 60, hay un montón siempre de versiones, ¿no? Y me tenéis que perdonar si empiezo ya a repetir alguna canción, porque es que ya no me doy ni cuenta. Como decía anteriormente, esta cantidad de programas que hice, que ya me empiezo a despistar un poquitín. Siempre intento poner canciones diferentes, pero bueno, a veces se me puede colar alguna que pongo yo a propósito, como que poner después de Mickey y los Tomines, ¿no? Esta canción es del año 1962, perdón. Y fíjate, esta gente van del año 1962 al año 1982, que tuvieron una carrera muy larga, y me confundí antes porque esta canción es del año 1967. Bueno, la pongo ya mismo a los cinco del este, No Puedo Creer. No quiero ver ni oír nunca nada más de ti. No puedo perdonarte otra vez. Tú lo quisiste así. No puedo creer en la sinceridad. No puedo perdonarte otra vez. Tú lo quisiste así. Ya nada hay que discutir. No, no, no, no. No, no, no. No, no, no, no. No, no, no. Bueno, ahora vamos a seguir, amigos, con un grupo que se llama Los Jóvenes. Esta banda que va, bueno, que es una banda de Barcelona, formado por gente de toda España, pero bueno, estaban concentrados en España, que era Luis Monje, batería, José Antonio Larena, guitarra, José María Martínez, bajo, José Luis Verísimo, piano, y Roberto España, voz solista. Más del año 1965 al año 1969 sacan cinco sencillos y un largo recopilatorio con todo este trabajo, ¿no?, de todos los sencillos que habían sacado. Bueno, voy a poner una canción que se llama Sonó la hora, a ver qué os parece, Los Jóvenes, que es del año 1967. Seguimos en el año 67. Haciendo yo mi esfuerzo, amore, baby. Haciendo yo mi desnegro, favor. Baby, yes, sir. Bueno, ya sabéis, Los Jóvenes, una banda de Barcelona de ya de los años 60. Vamos a irnos con una canción de esas que a mí me encantan, que es Buribú, de los Mickey y los Tommies. Tengo aquí el single, lo estoy mirando. Uf, me acuerdo el día que descubrí esta canción, que no la conocía, ahí en casa, que cuando preparo el programa, estoy con, siempre con los vinilos, y me estoy enamorado de ella. Además, llevo como un par de días que no me la quito la cabeza. Bueno, vamos a escucharla ahora mismo, esta canción que has puesto varias veces, y voy a seguir poniéndola. Como cruje, me encanta. Uf. Aquí me suena. Buribú, buribú, acostúmbrate a pensar que ya estás sola. Buribú, tu manera de besar no me emociona. Buribú, por eso te dejo, estás ya muy lejos. Hay otra en mi vida sin complejos. Buribú, acostúmbrate a pensar en mis encantos. Buribú, óyeme querida, tú no vales tanto. Buribú, por eso te dejo, estás ya muy lejos. Hay otra en mi vida sin complejos. Buribú. Tommy, la verdad que es una canción, como decía anteriormente, llevo varios días metida en ella en la cabeza. Ahora vamos a irnos con un grupo que se llama Los Diapasones, y la canción que voy a poner se llama Hago Música de Rock and Roll, una banda valenciana que, bueno, que su primer nombre fue Texas. Os voy a decir cuál fue la primera formación de esta banda, ¿no? Odón Cosme, voz solista; Plácido Morales, batería; Enrique Adam, bajo; Carmelo Tortosa, guitarra; y Bernardo Adam, teclados. Bueno, aquí estoy mirando a Enrique y Bernique, y Bernardo debían ser hermanos, ¿no? Pues se llaman los dos Adam. Bueno, en el año 71 se disuelve, sacan 4 singles desde el año 1966. Bueno, voy a poner esta canción, que también es una versión, que hacen aquí los Diapasones, ¿no? Esta canción se llama Hago Música de Rock and Roll, y la versión es de Peter, Paul and Mary. Regresa pronto, vida, tú sabes que te quiero y sé que tú me quieres también. Oigo los Hago música de rock and roll que yo creo que queremos hacer todos, que no sabemos tocar absolutamente nada. Bueno, ahora vamos a irnos con una banda, bueno, emblemática de los años 60 y 70, Los Pequeñiques, esta canción Robin Hood, que fue el cuarto single de Los Pequeñiques y el primero de su segundo álbum. Pude leer que esta canción salía al principio de la película Muertos de Risa, que yo la verdad la vi y no me acuerdo ni de haberla escuchado al principio de la peli. Bueno, se pone ahí, pues era verdad. Bueno, os voy a poner esta canción ya misma, Robin Hood de Los Pequeñiques, del año 1967, de Hispavox. A ver qué os parece, que yo creo que os la he puesto ya, ¿eh? Tengo esa duda. Siempre geniales Los Pequeñiques, Robin Hood del año 1967. Vamos a ir con un grupo que descubrí, es que por casualidad y de esto que estoy mirando siempre para preparar el programa. El grupo se llama, perdón, Los Banzos de Valladolid, que, como os decía antes, no conocía. Y bueno, os voy a decir primero quién formaba este grupo, ¿no? Arturo Goicoechea, guitarra, saxo, órgano, voz. Manuel Ángel Cortés, bajo. Enrique Insuela, guitarra. Alberto Calcho, batería. Y Curro Serrano, voz. Van entre el año 1968 y el año 1969 y solo sacan tres singles por Polydor. Siempre, siempre están trabajando en esa discográfica. Digo que fue una sorpresa porque tienen ahí un toque como barroco, no sé, me parece tiene un toque de genialidad que, bueno, que me asombró, ¿no? Bueno, voy a ver una canción que se llama Vacío, del año 1968, a ver qué os parece, si, bueno, si hay la misma conclusión que saqué yo cuando escuché por primera vez este grupo. Os tengo que avisar que, bueno, que al final se corta, la grabación que tengo no es muy buena, pero bueno, comprar este disco me costaba ya un pastón, que era, no os puedo ni contar. Bueno, os pongo ya mismo Los Banzos, Vacío. ¿Qué pasa sin sentir? Vida vacía sin un fin. Vida que escapa de mí sin poder veríais, se corta así de golpe, que es todo una pena. Esta canción de Los Banzos, decía que anteriormente comprar el single me costaba un ojo de la cara, pero mereció la pena. Ya veis que tiene unos arreglos realmente fantásticos, esa trompeta, lo Telemann, y no sé, me llamó mucho la atención y me gustó. Bueno, voy a poner un grupo que no sé absolutamente nada de ellos. Se llama Proa, y bueno, este descubrí porque sale en un LP que se llama Pentecostés Vibrations, de la discográfica Undertrum, os lo digo Records, os lo digo a sí mismo, sabéis que mi inglés es bastante malo. Y bueno, es una canción que también, como decía antes, este Pentecostés Records es un disco, bueno, perdón, Pentecostés Vibrations es un disco muy curioso porque son todas canciones relacionadas de tipo religioso de rock y con toque ahí, bueno, ya veréis. Bueno, una canción que viene anillo al dedo a esta santa casa que es Radio Crash. Bueno, vamos a irnos con el concurso del vinilo del millón de euros. Voy a poner una canción de Los Salvajes y tenéis que acertar qué versión están haciendo. Ya sabéis que me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Os pongo ya mismo esta canción de Los Salvajes, que yo creo que es bastante sencillo saber qué versión están haciendo aquí estos chicos. Veríais, por algo los llaman Los Salvajes a estos chicos de Barcelona. Vamos a irnos ahora a la cara A de Mickey y los Tummies, que antes escuchamos Buribú, pero una canción que se llama Sueños, Piedras y Amor. A ver qué os parece aquí al ritmo de vinilo, que bueno, no es todo lo que tengo de vinilo hay aquí. You know, people, I'm in a very special situation. Each night I sleep in my dreamland. I feel as if stones were falling from the sky. They hurt me and almost make me die. She wouldn't try. When I was just a young man, I got so many things to respect. Now I'm older and older, and I've got one thing to regret. I'm talking about love. resistance came down and I cried. I'm talking about love, your love, your dedicated love. Play that one more time for me and for me, baby. Alright, you've got to feel it, baby. Just a young man, I got so many things to respect. Now I'm older and older, and I've got one thing to regret. I'm talking about love, your dedicated love. Mortales aquí, Mickey los Timos, bueno, y los Timos, sí, Mickey los Tomis. Bueno, estoy aprovechando aquí que estoy viendo a mi amigo Gonzalo para felicitarle su cumpleaños, porque cumple cierta edad, no sé cuál es, pero bueno, desde aquí, desde Bacanal Musical, te deseamos lo mejor posible, querido amigo, que además que fue él que me metió en Radio Crash. Tengo que agradecerle eternamente que me haya metido en esta santa familia, esta hermandad que existe aquí, es una cosa maravillosa de Radio Crash, ¿no? Bueno, felicidades a Osvilis Par de ahí, Gonzalo. Bueno, ahora vamos a seguir. En este caso os voy a poner una canción. Bueno, voy a poner dos canciones. Podemos atacar a Smash. A Smash es todo un grupo, bueno, mítico de andaluz, de lo que es el rock progresivo que empezó aquí en España. Y voy a poner un single del año 1970, que es el primero que sacaron, que son dos canciones. No voy a poner la primera, que se llama Decisión, a ver qué os parece, y la otra es Look at the Rainbow. Bueno, muy hippie la historia. Voy a poner esta canción de esta mítica banda Smash, que bueno, que más de uno lo conoce. Bueno, señor. Vamos a ver cómo hacemos, porque se me acaba de colar aquí una canción que no tenía que colarse, y a ver cómo lo puedo cortar. Bueno, esto no es ningún problema. A ver cómo puedo cortar esta canción y os pongo la siguiente de Smash que os tengo prometida. A ver. Ahí va. Tell me to gain and what to lose. 'Cause I got to do my thing, whatever time may bring. So, are you coming? Shall we go? Is your answer yes or no? Bueno, amigos, ahora vamos a escuchar la cara B. Como os decía antes, se llama Look at the Rainbow, este single sacado por Philips. Look at the rainbow playing the sky. Every day what see that looms before their eyes. It's a swear. I promised you and you believed me. I promised you and kissed your hair and told you not to cry. Something. The stars of the day, it's only what cups of the sea. The night star is from your eyes to infinity. Our souls are made of clubs that in tranquility. I see that it's all motivated by the shadows on the clothes. But I told you that you're here with me and you believe me. I see you in petals of blood loss. Música, bueno, fue en su época, fue todo aquí una cosa muy importante en España, porque nadie hacía este tipo de música. Los primeros en hacerlo fueron Smash. Bueno, vamos a volver a Valladolid con el grupo Los Banzos, que ya tenéis un grupo que vamos a reivindicar aquí en Radio, en Bacanal Musical, en Radio Caras 105.0 FM. Voy a ver una canción que se llama Margaret, a ver qué os parece. Y aparte hay que agradecer que quien está colgando todo esto es una web que se llama guateque.net, que tenéis que visitar cualquier persona que quiera, bueno, estudiar un poquitín lo que es la historia del rock aquí en España. Os recomiendo a todos, ya sabéis, de www.aguateque.net. Merece la pena que lo visites. Bueno, os pongo yo esta canción de Los Banzos, Margaret. tan solo fue una sombra y la dejé marchar. No quise oír su sueño, no la quise amar. Margaret ya no está y no sé qué hacer. Solo en ti pienso ya, sin poderte hallar. Hoy lejos de ti, sueño sin fe, con aquel amor que rechacé. Realmente fantástico este grupo, Los Banzos, que ya os decía anteriormente, lo descubrí, y bueno, tenéis que visitar esa página que os decía antes, porque bueno, está muy bien, guateque.net, como fonograma. Bueno, hay un montón de webs que podéis ver, como por ejemplo la de nuestro amigo Swan, de El Vinilo Perdido, que bueno, también merece mucho la pena escuchar sus programas, que tiene mucho de música española, que es lo que reivindicamos aquí en Bacanal Musical. Bueno, me voy a despedir de todos vosotros con una canción de Los Irex dedicada a San Carlos Club. Vamos a hablar un poquitín de este club, que fue muy importante en aquella Barcelona de los años 60, donde estuvo gente de Los Irex hasta Máquina, espero que lo conozcáis todos, que es también otro grupazo catalán. Bueno, después lo cierra en el año 82, en el transcurso de ya al final de su vida, bueno, se acabó convirtiendo casi en un club de shows así como eróticos, ¿no? Pero en su época, en los años 60, fue muy importante para todos los grupos que pasaron absolutamente todos por ahí, ¿no? Voy a poner esta canción, con esto me despido a todos vosotros, un poco nostálgico. Ya sé que en Gijón han desaparecido pues cosas como fueron El Jardín, que El Jardín tocó absolutamente todos, desde los indonesios hasta los pequeñiques, hasta Rafael, todo el mundo tocó ahí en los años 60 y 70. Nos pongo esta canción de los Irex, San Carlos Club. Me despido a todos vosotros, ser buenos, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Yo salí de mi casa a las 6, pero antes a una chica yo llamé, y a las 7 en San Carlos me cité. Usted dirá lo que puede haber allí. Es un club muy pequeño, pero bien, y la gente se divierte con el chef. Venga niña, vamos, que ya nos esperan. Quiero divertirme y gozar con mis amigos, sí. Divertirme esta tarde, ser feliz. Pues tan solo espero que me den las 7 para presentarte a todos mis amigos. Pues a ti nunca te han podido ver, sí, a las 7. We'll be right back.